Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Del 29 de septiembre del 2017. Y bueno, pues como ustedes saben, pues aquí esta ciudad, pues un sismo en donde pues hubo serias afectaciones pues en los alrededores de esta ciudad caótica. Sin embargo, también en otros estados, ¿no? Otros estados también resultaron muy afectados por otros sismos anteriores, y bueno, esta situación agrava mucho la situación de la gente de los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Morelos y de Puebla, que son pues las comunidades que ahorita están muy afectadas y que bueno, pues están sufriendo pues mucho la incertidumbre, que muchos no pueden ya pues entrar a sus casas, se quedaron sin casas, sin cosas. Bueno, pues una situación muy grave, muy severa que estamos viviendo, y bueno, pues también este noticiero estamos pues cubriendo un poquito esa situación. Y bueno, como la columna mañanera, vamos a tener una entrevista con una compañera, con la compañera Car de Geobrujas. Ella nos va a platicar desde un análisis profesional, desde la situación geográfica y geológica, qué pasa, ¿no? ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué de los sismos? ¿Por qué de las afectaciones en esta ciudad? Y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de esta compañera. Y en la sección de Rompiendo Fronteras vamos a tener desde Chile 115 días de huelga de hambre de los presos mapuche. Bueno, pues 115 días es mucho tiempo para una huelga de hambre, y bueno, pues estos compañeros se encuentran en un estado crítico que, bueno, toda esta semana ha generado mucha movilización en Chile y en diferentes lugares, ¿no? De diferentes tipos. En Argentina tenemos la nota de Justicia para Micaela, pues un feminicidio más también con tintes políticos que pues también queremos estar denunciando. Desde Brasil tenemos derechos de los pueblos indígenas bajo serio amenaza. Este es una nota de Resumen Latinoamericano. Desde el ombligo del monstruo, bueno, pues vamos a seguir comentando los estragos de estos movimientos de la tierra que han sufrido pues los estados de Oaxaca. En Oaxaca vamos a compartir con ustedes desde Radio Zapote la actualización y denuncia del proceso jurídico de los compañeros presos de la asamblea de El Xochitlán de Flores Magón. Bueno, si bien esta no es una nota directamente de las afectaciones del sismo, es una nota que nos compete, pues este caso ya lleva 2 años que pues está como atorado, y nuestro compañero pues sigue en esta situación de encierro, y bueno, pues vamos a compartir con ustedes la actualización. Desde la Ciudad de México, conferencia de prensa de vecinos de multifamiliar Tlalpan. Bueno, esta nota vamos a compartir con ustedes, pues esta conferencia de prensa. Desde San Gregorio Atlapulco, los compañeros de Somos el Medio nos comparten Marea Solidaria, ¿no? Que es toda esta solidaridad, todo este abrazo que la gente pues va a los lugares y siente esa necesidad tan fuerte de ir, de abrazar, de cobijar a los compañeros que sabemos que vivimos en una situación muy crítica, no solo por el sismo, sino por la pobreza a la que vivimos, por la esclavitud de la cual tenemos que dedicar nuestras vidas. Sin embargo, bueno, pues esta marea solidaria pues ha abrazado a muchos pueblos y bueno, esperemos que siga así y que podamos construir algo mejor. También desde Morelos, la contratista del Paso de la Muerte a cargo de la reconstrucción de Jojutla. Bueno, pues este Paso de la Muerte es el paso express, ¿no? Que recordemos hace unos días, pues se abrió un socavón a pocos días de haber sido inaugurado este paso express. Y bueno, pues esta inmobiliaria, o bueno, esta contratista es la que va a reconstruir Jojutla. Bueno, pues ahí, usted piénselo, ¿no? Desde Oaxaca, rechazo en el Istmo a la militarización bajo pretexto del terremoto. Esta es una nota de Desinformémonos. Y bueno, pues en la columna caminera vamos a estar compartiendo testimonios de familiares durante este sismo. Y bueno, pues vámonos a un corte y estamos con ustedes. Luz Salazar de Geobrujas, que nos va a platicar sobre, bueno, pues desde el punto de vista geológico, pues lo que pasó, ¿no? ¿Cuáles son las, pues bueno, el movimiento, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados, ¿no? Que es algo que también, pues en las comunidades es una necesidad, ¿no? Una certeza, saber pues en dónde estamos parados, qué puede pasar, cuáles son los riesgos. Y bueno, pues lo hemos visto a través de este sismo que sufrimos acá hace más de una semana. Sin embargo, pues esos riesgos están latentes y son riesgos que debemos de tomar en cuenta, sobre todo porque pues tienen, de ello depende nuestra seguridad, nuestra vida, la de nuestra comunidad y pues nuestro futuro también, ¿no? Entonces, bueno, pues esta información es muy importante, muy valiosa. Y bueno, pues vamos a ver esta Car que nos platique, bueno, pues desde el punto de vista geológico, ¿no? Físico, ajá, desde el punto de vista de las de los suelos, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pasó desde el punto de vista geológico en este sismo del 19 de septiembre del 2017? Bueno, para empezar, es analizar la historia geográfica de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos a empezar con dar una gran diferencia de lo que nos han enseñado. Le llaman Valle de México y eso es un error porque no es un valle. Un valle es abierto, son montañas que se conjuntan y en la parte de las laderas tienen escurrimientos, forman un río, pero es totalmente abierto. Tú te paras en un valle y ves las paredes laterales y ves de un lado el paisaje y del otro es totalmente abierto. La Ciudad de México no es un valle, es una cuenca hidrológica. Y eso marca la diferencia. ¿Sí? Ok, es una cuenca. Entendiendo esto, es como una gran olla, una cazuela de comida. Yo ayer comentaba también de frijoles, por ejemplo. Entonces, al ser una cuenca, estábamos hablando que es cerrada. Entonces, toda el agua que se acumula, ¿no? Todo el escurrimiento de todas las montañas se concentra en el centro. Entonces, la historia de este territorio es que es una cuenca que conforma lagos y que es parte del eje neovolcánico transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que la Ciudad de México está en un eje que va desde, vamos a ver cómo, ¿no? que se conjunta esta parte en donde se generan las primeras culturas, ¿no? Mesoamericanas en este territorio y que se conjuntan desde el pico de Orizaba, ¿no? En Veracruz hasta el volcán de Colima. Entonces, toda esta hay una conexión de volcanes en toda esta zona. La actividad sísmica de esta zona, de este territorio, siempre se genera por movimiento o actividad pues por volcánica, ¿no? Es la primera vez que, de acuerdo con lo que están diciendo los debates en la UNAM y en los diferentes institutos de geofísica, geografía, ciencias de la tierra, que se genera un movimiento interplaca en Morelos. Fue muy cerca, fue la mitad de distancia que el temblor del 85. El temblor del 85, su epicentro fue en Guerrero. ¿Qué quiere decir? Que fue un movimiento de subducción. ¿Eso qué significa? Que la placa del Pacífico, la placa de Cocos oceánica, se mete por abajo de la placa continental, hace un movimiento, se llama subducción. Ese fue muy fuerte, fue de 8.1. ¿Por qué nos pegó tanto este? Porque la distancia fue la mitad, aunque fue un punto menos, de 7.1. ¿Fue sorpresivo? Claro, por supuesto. Cabe resaltar que hace 3 días hubo otros 2 epicentros, uno en Tlalpan, de 2.4, y otro en el Ajusco, de 2.3. ¿Por qué está pasando esto? No lo sé. Yo no lo sé, los científicos no lo saben. hay muchas teorías, hasta conspiranoicas, por ahí se habla de la geoingeniería y que se sabe la existencia desde los años 70 de las tecnologías HARP, que se sabe que desde la Guerra Fría, Estados Unidos contra lo que era la Unión Soviética, han jugado a ser dioses con la tecnología y existe la geoingeniería, por supuesto. Pero que también se sabe que no es exacta. Las triangulaciones que utilizan con los GPS no es totalmente exacta. Entonces no tenemos evidencia para decir, ay, esto fue creado por los seres humanos. No lo sabemos. porque también hay un impacto ambiental súper fuerte y hay muchas cosas que no se mencionan el por qué está temblando tanto. No se está mencionando el fracking, no se está mencionando la devastación ecológica y la extracción de los mantos acuíferos, no se está mencionando que hay huecos en el subsuelo y eso destabiliza la tierra. Y sorprende a mucha gente lo que pasó en Xochimilco cuando es hace unos meses salieron unas notas de que se agrietó Xochimilco en varias chinampas y se fue el agua. Y nadie hizo nada, y nadie dijo nada, y a nadie le sorprendió. Y ahora todo el mundo se sorprende porque hay unas grietas gigantísimas que cruzan más de 5 o 6 cuadras en San Gregorio, Xochimilco, en Santa Cruz, Acapilca y en San Luis. Y sorprende, pues no tiene por qué sorprender, si históricamente desde hace más de 50 años se tienen los mapas de las fracturas que hay dentro de la Ciudad de México, se sabe que es una cuenca, se sabe que es en un lago y que es una zona de riesgo. Entonces, sí, pues eso es también lo que nos angustia, ¿no? Mucho en esta ciudad, ya que pues desde la conquista, ¿no? Que bueno, fue toda una cuestión de poder, ¿no? El hecho de marcar el dominio español, en este caso, en la ciudad a través pues de la desecación de los lagos, ¿no? O sea, habiendo otros lugares para establecer la Ciudad de México, pues eligieron que el mejor sitio era ahí, ¿no? En ese lugar donde los antepasados pues habían elegido vivir, pero de otra forma muy diferente, ¿no? No a través de la devastación, no a través de la desecación de los lagos, ni mucho menos de la contaminación de las aguas, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta situación ha crecido al grado de que pues la ciudad es la ciudad más grande del mundo, ¿no? O sea, donde hay 6 millones de habitantes, bueno, 6 millones o más. O sea, una cantidad 10 millones de habitantes en el DF y 20 millones en la zona conurbada, ¿no? En la zona metropolitana. Entonces, bueno, pues es la verdad una cosa monstruosa, ¿no? Por eso, por algo somos la ciudad monstruo. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, esta cantidad de gente que estamos y vivimos hacinados en esta cuenca, bueno, pues siento que hasta nos fue leve con este sismo, bueno, terriblemente, ¿no? Decirlo, porque hubieron muchas tragedias, hubieron muchas, muertes, pérdidas terribles que, bueno, yo creo que a una semana y media, pues las podemos más o menos como contar o más o menos darnos una idea, ¿no? De cuál ha sido pues el daño y la afectación de este sismo, pero bueno, volviendo al asunto de la ciudad, ¿no? De esta ciudad pues tan grande, ¿no? Y tan que bueno, se ha convertido también en un centro económico, ¿no? Y bueno, a este respecto pues también pues queremos comentar eso, ¿no? O sea, que la ciudad es pues foco de una especulación inmobiliaria que todos hemos vivido, que hemos padecido y que sin embargo podemos también hablar de eso, ¿no? Podemos hablar de cuáles son las afectaciones. A ver, está Carla, por favor. No. Bueno, quiero resaltar, yo no soy experta en nada, ¿no? Solamente soy activista y me gusta la geografía autogestiva y pues creo que es un conocimiento que debe ser sí y solo sí para el pueblo y las comunidades. Entonces, nos lo han despojado, ¿no? Los mismos planes de estudio y modelos educativos han despojado el conocimiento geográfico porque es un arma de defensa del territorio. Entonces, el mismo gobierno sabe que no le conviene que la gente aprendemos a leer mapas. O sea, hay una falta de conocimiento sobre la lectura de los mapas, análisis del territorio, ubicación en el espacio, y eso es poder. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que significa la gentrificación en una cuenca hidrológica, ¿no? Primero partiendo, ¿qué es gentrificación? Es una palabra que surge en la academia y que prácticamente significa elitización de los espacios. ¿Qué quiere decir? Se acentúa con la entrada del neoliberalismo. Muchas de nosotras y nosotros que estamos en redes activistas, pues ya nacimos en la entrada del neoliberalismo en México desde en los 80s. Y Y pues para ello sí voy a tomar a un geógrafo activista, David Harvey, que me gusta muchísimo, porque él lo dice súper claro cuando hace toda una teoría que se llama acumulación por despojo. Entonces él habla que toda la configuración territorial se crea a partir de la producción de los espacios del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que toda concentración de riqueza es por el despojo de comunidades y pueblos. La Ciudad de México es una ciudad global que se concentra porque es el corazón financiero del país y que está configurada por acumulación, por despojo. Todo lo que tiene la Ciudad de México en infraestructura y acumulación es por el despojo del agua de los pueblos aledaños del Estado de México, es por la acumulación del despojo de las energías de que se generan, ¿no?, con hidroeléctricas y con infinidad de cosas que se tienen que extraer de todos lados para que nosotras y nosotros, los urbanitas o la gente que vivimos en la ciudad, podamos tener esta calidad, ¿no?, aparentemente calidad de vida, y se gentrifique y se elitice. ¿Qué quiere decir? Que quienes no nos regulemos en este sistema, o sea, quienes no nos metamos al sistema bancario, quienes no nos metamos al modelo de laboral, digamos, llamarle en términos cortos, económico, godines, ¿no?, quienes no entremos en ese modelo, entonces no podemos vivir en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser despojados por discriminación, porque no vamos a tener el capital para vivir aquí. Eso es el proceso de gentrificación. ¿Quieres vivir bien? Paga por ello. ¿Quieres agua? Paga por ello. ¿Quieres vivir junto al bosque? Que fue lo que hizo Santa Fe, privatización de los bosques de Contadero, ¿no?, y que se está comiendo al desierto de los leones. Pues es eso, es que pague quien pueda vivir en nuestro nuevo modelo de ciudad futura. Ciudad futura es el modelo de SODES, que se le llaman Zonas de Desarrollo Económico, que es un proyecto neoliberal espantoso de despojo que está generando el gobierno desde hace muchos años y que va vinculado con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces estamos arrastrando desde hace más de 10 o 15 años, o sea, 2006 es el año clave para entender todos los movimientos sociales que se generaron contra todo esta imposición de megaproyectos. Ya están instalados. Por algo están las resistencias en los Pedregales de Coyoacán, por algo está la resistencia que perdura todavía en Atenco, por algo está la resistencia que se está generando en diferentes partes de la ciudad entre este modelo de acumulación por despojo. Entonces cito lo que dice el David Harvey en un libro muy bueno que está libre en PDF, que es El Nuevo Imperialismo, y que desde la geografía crítica, este es marxista, pero yo tomo más la geografía crítica libertaria de corte anarquista, y que él dice: la mercantilización de diversas expresiones culturales de la historia, de la creatividad intelectual, conlleva desposesiones integrales. ¿Qué quiere decir? La industria de todo, la mercantilización de la naturaleza en todas sus formas conlleva una escalada de la merma de los bienes hasta ahora comunes que constituyen todo el entorno global. O sea, privatización del agua, de la tierra, del aire, incluso del cuerpo de las personas. Porque somos quien en nuestra misma corporalidad y territorio está el despojo. Ahora, vámonos con gentrificación y el tema del sismo. Ahí va. Toda la zona, hay una estructura, bueno, no sé si llamarla estructura. Hay que diferenciar los tres epicentros. El del 7 de septiembre, el primero de que afectó más a Oaxaca y a Chiapas, fue en Tonalá, fue parte de lo que sería la fosa mesoamericana, que claro está cercana a la placa de Cocos, pero no tiene nada que ver con el sismo del pasado 19 de septiembre, que fue un movimiento interplaca, que quiere decir que fue dentro del eje neovolcánico transversal. Y fue una grieta gigante que se abrió entre Morelos y Puebla. ¿Por qué? No lo sabemos. El tercer sismo fuerte fue el de 6.1 con epicentro en Ixtepec. Ese sí estaba, se entiende más que tiene que ver, es de la placa de Cocos y que está vinculada a la falla de San Andrés. Ahora, no es por asustar a nadie, no se pueden predecir los sismos. Pero por ahí hay un libro desde 1997 que se llama Sismicidad y Volcanismo de Francisco Medina, que dice que no se pueden predecir los sismos, que sin embargo sí hay actividad precursora. ¿Qué quiere decir? Que los soviéticos han logrado predecir cerca de media docena de sismos, estamos hablando en 1997, y que sí se sabe la magnitud que pueden tener y dónde, pero no se sabe cuándo, esa es la diferencia. Entonces, lo que sí se sabe, y desde hace muchos años, es que en el 85 hay algo que se le llaman gaps o intervalos. Los gaps o intervalos se le llama así a los eventos que, o intervalos o brechas que se van generando de sismicidad en cierto periodo de años. El caso del GAP de Michoacán, que justo aquí, justo yo tuve un error, no fue el epicentro del 85 en Guerrero, fue en Michoacán, perdón, ahí yo me equivoqué. El GAP de Michoacán de 1985 sí se predijo, porque se sabía desde el 82 que se venía un movimiento telúrico fuerte de la placa de Cocos, y que se sabe que viene uno que no fue ni el del epicentro de Tonalá, que no fue el de Ixtepec y que no fue este que acaba de pasar. No es para espantarnos, pero sí hay que estar preparados, porque el sismo fuerte que se espera desde hace 32 años no ha pasado, y eso sí está documentado o está en debate en la parte, digamos, desde la academia y desde quienes estudian ciencias de la Tierra. Sí, yo sé que... Pero a lo que voy es que hay, o sea, si esto nos está rebasando, entonces llegamos al punto de que esto no es un desastre natural, ojo, este es un desastre social por negligencia por parte de la industria inmobiliaria en México. Entonces, la situación de colapso y daño, de daños que acaba de suceder por el 19 de septiembre, es algo que corresponde a un modelo de urbanización que solamente son intereses del capital financiero, porque se sabe perfectamente, aquí tenemos un mapa, ¿no?, que estamos viendo, que está claro que se tienen identificadas las zonas de riesgo donde hay mayor movimiento o se puede sentir más el movimiento telúrico, y que a pesar de que se sabe esto, no puede ser que en la Roma y en la Condesa, que es donde se sabe que se van a quedar sin agua, que cuando llueva se van a inundar, y que aparte por abajo tienen una fractura, aunque se sepa esto, se siguen vendiendo y construyendo departamentos carísimos en esa zona. Eso es contradictorio. Bueno, pues interesante y también muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, realmente ese conocimiento que bueno, que pues aquí nuestra compañera Car nos vino a compartir y que le agradecemos muchísimo, pues también nos da ese panorama social, ¿no? Y el panorama social, que es, pues bueno, lo que también nos ocupa, es, pues sí, o sea, esa gentrificación que Mancera nos ha venido vendiendo durante todo su periodo de puesto, bueno, pues difícilmente llegará entero, ¿no?, al próximo año. Ya vimos que bueno, ese proyecto, pues, es muy frágil, ¿no? Es un proyecto tan frágil que pues no es para nada sustentable, y que además es elitista, ¿no? O sea, a lo que nos deriva es justamente esa elitización, que también tiene mucho que ver con eso que nos comentaba Carla, que es como la situación Godínez, ¿no? Y bueno, pues no es por ser pesimista, pero bueno, realmente, sinceramente, pues, o sea, al poder tampoco es que le esté interesando o que realmente se esté ocupando de esa población, ¿no? O sea, realmente pensando en el punto de vista del capital y de cómo ha crecido y de cuáles son sus intereses, pues sabemos que sus intereses económicos pues están siempre siendo favoreciendo pues a intereses hasta extranjeros, ¿no? Inclusive a una clase política o a una clase económica, ¿no? O sea, la clase del poder, que es como toda esta, pues sí, ¿no? O sea, una elitización y un poder económico, una clase social, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que yo no me gusta, ¿no?, tanto ese término, pero bueno, sí hay una pues sí, ¿no? Si hay una elitización que está favoreciendo a quienes tienen poder adquisitivo, a quienes pueden invertir, a quienes tienen, pues sí, ¿no?, este poder de económico, ¿no?, que lo que hace es alimentar al gran capital. Y que, bueno, pues estas zonas que están siendo afectadas, desgraciadamente, pues son comunidades, pues indígenas, comunidades, pobres, ¿no?, comunidades... Así, y bueno, pues son como las pues sí, ¿no? La situación que vive, ¿no? Y bueno, que realmente pues no pensemos o no esperemos de parte del gobierno o de parte de esas instancias que estén velando por nuestra seguridad, porque hemos visto que justamente están velando por los beneficios del capital, porque se aferran a construir inmobiliarias sobre manantiales, que se aferran a instalar el aeropuerto en una zona que se va a convertir en un polvorón en un momento y que va a acarrear problemas a la ciudad, aunque creamos que está en Texcoco y no nos llega, pues bueno, va a erosionar aún más la situación de la ciudad, ¿no? Entonces, pues pensemos a futuro y pensemos realmente en cómo ligar esas luchas y cómo ligar esas resistencias a un proyecto más allá, que no solamente nos derive en, ay, bueno, sí, unos grupos aislados acá y todo, no, o sea, pensemos que realmente estamos defendiendo la vida, ¿no? Estamos defendiendo nuestra vida, ¿no? O sea, no es solamente una postura radical para nada, ¿no? Es una postura que está defendiendo la vida. Carla, a ver, a ver, coméntanos. Bueno, pues yo creo que ya les di un panorama un poco feo, pero es la realidad. Es para tener análisis, para poder reflexionar y para poder generar propuestas. Lo que también hay que entender es la gran diferencia con el 85. El 85 fue el parteaguas para que se generaran movimientos urbanos populares por el derecho a la vivienda y la institucionalización de muchos grupos y la ONGización de la gran cantidad de grupos activistas. Eso ya lo probamos, no funcionó. Su izquierda, que esperaban cuando llegara el poder cambiara, no cambió nada. Entonces la apuesta es a generar proyectos autogestivos, procesos autónomos, gestión comunitaria, apoyo mutuo. O sea, creo que ya debemos de aprender de la historia y no repetir los mismos errores que hizo la generación de nuestras madres y padres, que con todo respeto sí aceptamos y reconocemos ciertas, pues sí, ciertos logros, por decir así, para no ser tan dura como con las generaciones que nos anteceden. Hay que reconocerles cosas, sí, pero también hay que entender que estas generaciones tenemos otros procesos. Voy a solo mencionar dos, hay más, pero uno es la huelga del 99 y el movimiento 132, dos momentos que se hicieron coyunturas para generar procesos de politización en jóvenes, y que salieron proyectos muy interesantes del 99 y del 132, que bien que mal, justo lo estamos viendo en las redes sociales con más de 7 plataformas de cartografía y de ahorita generación de aplicaciones y de ahorita ya se están generando grupos para procesos de reconstrucción sustentable, ¿no? Y que están buscando hacerlo de forma autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué prosigue? Pues bueno, una, documentar actores, no solamente ir a poner un punto en un lugar, eso no es hacer cartografía, eso solamente es poner un punto, es hacer análisis, de poner desde medios libres las notas de denuncia sobre cuál es la historia geográfica de cada lugar colapsado, porque la hay, ¿no? ¿Quiénes son los actores responsables? En el 85 no hay ningún responsable, o sea, ninguna industria, ninguna empresa inmobiliaria, ningún político preso por negligencia. Ahora el reto es denunciemos al Estado, denunciemos, lo documentemos, sistematicemos y analicemos. Y hay muchas formas. Entonces creo que para eso puede servir las plataformas de cartografía, para documentar y señalar que hay responsables de estos más de 3.000 edificios en daño, que hay mapas que ya te explican claramente desde hace 50 años cuáles son las zonas de riesgo, y les importó literal un pepino al gobierno y a las empresas tener medidas de seguridad para la construcción de viviendas, que no es posible que entregaron departamentos en marzo o en abril de este año y se acaban de caer esos edificios. Eso no tiene sentido. Entonces estamos hablando que quienes quedan más vulnerables es la sociedad civil otra vez. Si en el 85 se generó esta oleada de movimiento por vivienda digna, me parece que ahora la apuesta es que vamos a hacer los grupos autónomos, los brigadistas, los activistas. Tenemos un gran reto. Hay que reflexionarlo, porque sí hay cosas que se pueden hacer, y creo que de aquí es reconstruirnos con muchas otras cosas y no repetir los errores del pasado, de las generaciones que nos anteceden. Porque algo que se les olvidó fue el problema ambiental. Ellos no pensaron en derechos económicos, políticos o sociales, pero los ambientales a nadie le importó. Y estamos en una situación donde se elitizó la zona donde entra el agua, o sea, el sistema Cutzamala es el que alimenta la Ciudad de México y entra por el surponiente de la ciudad. ¿Saben por dónde? Por Santa Fe. Entonces la ciudad se va a quedar sin agua, pero donde no va a perder el agua va a ser Santa Fe y Reforma. qué casualidad, ¿verdad? Y no protegimos muchos territorios, no defendimos la ciudad, no tenemos ahorita acceso a muchos espacios. Entonces, el reto de esta zarandeada que nos acaba de dar la tierra, quiero pensar que fue la tierra y no fue la geoingeniería, el reto es la organización, la acción y la gestión comunitaria. Y no te perderle el miedo a los mapas, ¿no? La geografía no es algo que aprendes en la escuela, es algo que aprendes en la vida. Y por ahí algunos grupos indígenas purépechas dicen que se hace camino al andar. Entonces todas territorializamos el espacio. Es un saber del pueblo, es un saber que necesitamos las organizaciones. Entonces voy a compartirles ahorita algunas de mis compañeras con las que estamos en una comisión de una red de geógrafas, cartógrafas. Hablo en femenino porque todas somos personas, para incluir el lenguaje de género. Urbanistas, y es si alguien de las compañeras quisiera compartir las páginas donde se está haciendo la cartografía para que se quede en las personas que escuchan el programa la información. Sí, la primera que puedo yo compartir, si quieren, se llama Solidaridad. La presentaron el día antier, la presentaron en el Rancho Electrónico. Solidaridad es una plataforma de software libre que es interesante porque ahí tú puedes hacer ya un registro de documentación, de una evaluación del impacto de daño que puede tener un inmueble. O, ojo, hay muchos inmuebles que no tienen riesgo de colapso, pero están encima las inmobiliarias asustando a la gente que vive ahí diciendo que va a colapsar. Y eso es peligroso, porque lo que está en riesgo son todos los proyectos de ocupación autónoma. Que eso es lo que hemos estado perdiendo en los últimos meses, los ocupas. Y eso, ojo, en 32 años acabamos también de perder eso que se había logrado del 85 para acá, espacios autónomos y ocupas, pues ahora todo está en riesgo y más eso. Entonces, bueno, ¿qué plataformas pueden servir para documentar y que sí sirven? Porque no, así no te dobleteas la chamba. Y que puede servir como herramienta jurídica para denuncia a futuro para las personas que están en riesgo de despojo. Está Solidaridad, conté al final, .net, ahí pueden hacer documentación, .mx, perdón. Está Mapa Sismo México, que es también de sociedad civil, .org. Todos lo que le estoy mencionando son proyectos autónomos. Está Terremoto 19 de septiembre, .ushahiti.io. Ese también tiene, es el que está albergando más puntos de análisis, digamos, de cartografías con mapas y te lleva vínculos. También Geobrujas sacó uno para Morelos y Puebla, que es igual, geobrujas.ushahiti.io. Y luego, el gobierno inteligentemente se toma todas las cartografías independientes y las toma en su plataforma, en su página www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. Ahí inteligentemente se toma todo el trabajo de la sociedad civil y hasta de las empresas como Waze. Entonces tiene varias capas. Tú lo abres y tiene las capas de diferentes cartografías que se han hecho de manera independiente. Lo interesante es que tú puedes hacer análisis porque puedes activar las capas, ¿qué quiere decir? Los cuadritos que tú quieras visibilizar en el mapa y puedes abrir la zonificación sísmica, la puedes desactivar, puedes poner el mapa de intensidades en centímetros del Instituto de Ingeniería de la UNAM, lo desactivas o puedes activar todas, la evaluación estructural que hizo la SENAPRED o la evaluación estructural que hizo el grupo de voluntarios de la UNAM. Entonces es un mapa interactivo donde se vinculan varios links de muchas plataformas y que pueden servir en este momento para hacer análisis y para irnos preparando y ver qué sigue, que ese es el reto. Vamos a generar propuestas de acción comunitaria y autónoma. Pues sí, bueno, pues muy interesante. Y bueno, pues yo destaco también pues esta situación que comentaba, ¿no? Que la denuncia es muy importante, sobre todo pues responsabilicemos, es muy importante que responsabilicemos a las empresas inmobiliarias, ya que pues ellas son las que tienen mucha fuerza ahorita en este momento, y que son las responsables, ¿no? Son las responsables porque ocultan la información importante y valiosa que es vital, porque no les interesa tampoco quiénes están comprando, quiénes están adquiriendo, están encareciendo además las viviendas,

¿La pueden acallar las voces de una gente consciente que protesta a favor de una lucha justa, digna, y que defiende la tierra? La ley antiterrorista es injusticia. La paz solo es fruto de la justicia. Y si no hay justicia, no habrá paz. No puede haber ley antiterrorista. Un juicio justo es lo único que piden. Esperamos que junto a su lucha, donde se están muriendo, sin embargo el Estado todavía no ha hecho un diálogo, pero ya se ha pronunciado. Esperamos que mañana tengamos una resolución. ¿Del caso? Yo me estoy enterando apenas. Efectiva para la demanda de nuestros hermanos. Lamentablemente anoche el Peña Fleutralcal fue trasladado de urgencia, ya que sufrió un derrame interno por la larga huelga. El ministro Drangol también tuvo que acceder de manera violenta, ya que Gendarmería en esta mañana lo trasladó, lo sacó de la cárcel de Temuco, lo llevó de manera violenta en contra de su voluntad para hospitalizarlo en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Esa es una de las formas que tiene de dialogar el Estado, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, donde intervino ahí. Sin embargo, ellos mantienen la convicción, la conciencia de mantener la lucha digna a favor de su libertad mediante un juicio justo. Ellos son inocentes. Ellos saben que son inocentes y los abogados saben que son inocentes. Sin embargo, la ley antiterrorista solo ha funcionado contra el pueblo mapuche para encarcelar, para perseguir, para acusar, para amedrentar y hacer sufrir al pueblo mapuche. No hay que permitir de que esto siga siendo así. La gente consciente, los áreas sociales, no solamente aquí en la ciudad, sino que también en Hualmapu, se levanta hoy y siempre por la libertad, por la vida y libertad del Lonco Alfredo Tralcal, de Benito Trangol, de Ariel Trangol y de Pablo Trangol. ¡Marcha, weón! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, pues este fue un audio que recogimos desde radiocuruf.wordpress. Ahí está la página. Pueden también consultarla. También nos sumamos a esta protesta en contra de la criminalización de los compañeros de su lucha. También recordarles que el Estado los ha estado intentando obligar a comer por la fuerza en vez de darles pues su libertad, que es lo que necesitan, no solamente ellos, sino cualquier persona en el mundo. Nos sumamos a esta protesta y repudiamos los actos de represión y de crueldad que genera el Estado dentro de sus cárceles para con los compañeros mapuches. Y vamos a pasar a otra nota, también en esta sección de internacionales. Bueno, pues esta siguiente nota es desde Argentina y nos la comparten en la página de latinta.com.ar. Y es de Micaela García, y se titula "Se hará justicia cuando no haya desigualdad", por la cosecha roja. Y es, dice así: Néstor Yuyo García sabe que la justicia no le va a devolver a Micaela. Desde que su hija de 21 años fue asesinada en abril de este año, siente que la verdadera justicia llegará cuando los cambios por lo que ella militaba se hagan realidad. Sabemos que la justicia no nos va a devolver a Micaela, pero como dicen sus compañeros, se va a hacer justicia cuando ella realmente, cuando tengamos realmente una sociedad mejor y logremos terminar con las desigualdades, para terminar con las desigualdades por las que ella luchaba. Él dijo a Cosecha Roja, el papá de Micaela. El juicio por el feminicidio de Micaela empezó el jueves 21 con las declaraciones de los tres imputados: Sebastián Wagner, de 30 años, Néstor Pavón, de 36, y Gabriel Otero, de 21, hijastro de Wagner, acusados de homicidio triplemente agravado y abuso sexual agravado. El fiscal y el abogado querellante de la familia pidieron la pena máxima, prisión perpetua. Otro de los reclamos es que el juez de ejecución penal de Entre Ríos, Carlos Rossi, se ha destituido, ya que un año antes del asesinato de Micaela había otorgado libertad condicional a Wagner, quien cumplía condena por violación. a pesar de que los informes lo desaconsejaban. Desde los primeros días de su búsqueda, la familia de Micaela mostró un discurso que, a pesar del dolor, no pide venganza. Siente que la muerte de la joven de 21 años, asesinada el 1 de abril Entre Ríos, es un daño social. A veces los padres somos un modelo a seguir para nuestros hijos, aunque en el caso de Micaela la situación está revertida. Ella nos marcó un camino claro. Todas las instancias del proceso judicial, que se prevé que dure hasta mediados de octubre, serán a puertas cerradas. Queremos preservarnos como familia y hay determinadas cosas para que elegimos no ver. Nosotros no hicimos reconocimiento del cuerpo, ni vimos ninguna foto de ella sin vida, porque queremos guardar otro recuerdo de ella, dijo García. Y explicó que si bien piensan que los investigadores deben tener una total libertad al momento de manejar las pruebas acusatorias, de nada serviría que esas pruebas se difundan al total de la sociedad. Un detalle de su recorrido, de cómo es la forma en que la mataron o la encontraron, solo aporta a que se arme un circo alterador alrededor de lo que pasó, dijo. Desde aquel jueves, además de los imputados, declaró Andrea Lescano, madre de Micaela, un policía testigo, el novio de la joven y las dos compañeras con las que tuvo el último contacto en la disco. Las leyes de Micaela. A finales de año, desde el bloque de diputados del movimiento Evita, se presentaron tres proyectos de ley que llevan el nombre de Micaela García. El primero, junto a la diputada Analí Arranch Quiroga, crea un programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres para todos los agentes estatales. El segundo, un programa de capacitación de promotores territoriales en género de alcance nacional. El tercero, propone la creación de un plan nacional, social y deportivo para la integración y no violencia a las mujeres. Con estos proyectos se habla de prevención y se quita la mirada punitiva. La idea es poner el énfasis en prevenir feminicidios y no en pensar en las penas luego de que se cometió el delito. Mica, la negra militante. Micaela estaba en el tercer año del profesorado de educación física y militaba el territorio con la juventud del movimiento Evita. A los 18 se había mudado a la casa de sus padres en Colón, a la ciudad de Gualeguay, para hacer sus estudios. La madrugada del 1 de abril fue al boliche King, a una fiesta del Centro de Educación Física donde estudiaba, al cual tiene por costumbre hacer una fiesta anual para sus ingresantes. Alrededor de las 5:45 se retiró y volvía al departamento que compartía con una amiga para dormir solo unas horas, ya que a las 9 tomaría un micro a Colón para visitar a su familia. Esa fue la última noche que la vieron con vida. Una semana después encontraron el cuerpo de Micaela entre pastizales, cerca de la Ruta Nacional 12, en una zona llamada Chacras, en la ciudad de Gualeguay. Tras una concurrida despedida entre sus familiares y compañeros de militancia, empezó a circular la idea de hacer una fundación para recordarla, luchando por las causas sociales que ella seguía. Así nació la Fundación Micaela García La Negra. Entre sus primeras acciones está capacitando promotoras territoriales para acompañar víctimas de violencia de género. Bueno, pues este es el caso de Micaela. Y bueno, pues desde abril que pues se pide justicia para este feminicidio, ¿no? Que pues también tiene pues todos los tintes también de persecución política, ¿no? Por sus manera de actuar. Bueno, vámonos a otra nota. Ahora vamos a compartir una nota desde Resumen Latinoamericano que se titula Brasil, derechos de los pueblos indígenas bajo seria amenaza. Gobierno reduce presupuesto a la Fundación Nacional del Indio y abre área protegida a la inversión minera. De acuerdo con una tradición anual, el 19 de septiembre el presidente de Brasil, Michel Temer, abrió el debate general de la 72ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el discurso como se esperaba. Temer hizo referencia a los compromisos de primera hora de Brasil con el desarrollo sostenible, citando específicamente los esfuerzos para disminuir la deforestación del Amazonas, tema que ha generado mucha crítica internacional a su gobierno. Por otro lado, Temer no hizo ninguna mención a otro asunto espinoso para la diplomacia internacional brasileña, los graves ataques a los derechos de los pueblos indígenas en el país, y sobre todo en la misma Amazonía que el presidente reitera está defendiendo. Las graves críticas a las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas brasileños son antiguas, pero se intensificaron en el primer semestre del 2017, tras la visita al país de 3 relatores especiales de las Naciones Unidas y uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos de los pueblos indígenas y el derecho ambiental están bajo ataque en Brasil, afirmaron el 8 de junio, a una sola voz. Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, sobre los derechos de los humanos, Michelle Foss, y sobre el medio ambiente, John Knox. Además, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco José Eugerri Parelli. Los relatores se mostraron muy preocupados por las propuestas de reforma de la Fundación Nacional del Indio, que está en discusión en el gobierno de Temer. La FUNAI es la organización que vela por los derechos de los pueblos indígenas dentro del Estado brasileño. Otra fuerte inquietud de los relatores de la ONU tuvo que ver con un documento de la Comisión Parlamentaria de Investigación, CPI, que funcionó en el Congreso Nacional Brasileño sobre la cuestión indígena en el país. El informe del CPI aprobado el 17 de mayo, puso en duda el convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Interamericana del Trabajo y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El informe de la CPI también destaca que la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas representa una grave amenaza a la soberanía de Brasil e incluso alienta al gobierno brasileño a abandonar el convenio 169 de la OIT, alegando que crea condiciones para el establecimiento de pueblos indígenas inexistentes a fin de expandir abiertamente la demarcación de tierras en Brasil, advirtieron los especialistas de la ONU. Está claro que hay en curso una dura divergencia de opinión entre los organismos internacionales de derechos humanos y el gobierno brasileño, y también los grupos políticos que lo apoyan, sobre el derecho de los pueblos indígenas en Brasil. El país ya había sido cuestionado al respecto durante el proceso de revisión periódica universal de los derechos humanos entre el 2016 y el 2017. Esta revisión es obligatoria para los países asignados de convenciones internacionales de derechos humanos. Y como es común en estos casos, los pueblos indígenas de la Amazonía han recibido amenazas, agresiones y muerte por parte del Estado brasileño, mientras está en este conflicto, digamos, diplomático con la ONU y con las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos con respecto al convenio 169. Es decir, que el Estado brasileño y los organismos internacionales se debaten diplomáticamente qué convenios o qué medidas van a tomar en cuenta para mantener las políticas extractivistas, y al mismo tiempo las poblaciones indígenas de la Amazonía pues reciben agresiones, muerte, amenazas y discriminación por parte del Estado brasileño y por parte también de las comisiones internacionales, ya que poco velan por los intereses de los pobladores indígenas de esa región, sino más bien les interesa terminar diplomáticamente el conflicto. Con esto damos por terminado esta sección Rompiendo Fronteras. Vamos a un corte musical para regresar con otras secciones en este noticiero. Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vamos a nuestra sección del ombligo del monstruo. Y bueno, pues vamos a compartirles una nota que es la actualización y denuncia del proceso jurídico de los compañeros presos de la asamblea de El Osochistlán de Flores Magón. Y bueno, dice así, esta es de nuestro compañero Ángel Spa, aquí de Radio Zapote. Y bueno, pues la nota dice así, con todo y frente a todo, dos desastres, miles de realidades, solidaridad con los pueblos hermanos. Con la urgencia de que estos muros nos faltan por tirar y poder apoyar como sea, seguimos. A casi 3 años de llevar un proceso de irregularidades, tanto en el expediente penal como en la actuación de los funcionarios encargados de la impartición del circo de la justicia, llámese jueces, magistrados, Ministerio Público, secretarios de acuerdo, después de insistir y exigir de múltiples maneras la presentación de los testigos de cargo para los interrogatorios, se logró que el día 22 de septiembre la presentación de 4 testigos, personas clave en el señalamiento y acusaciones fabricadas en contra de compañeros de la Asamblea Comunitaria, que nos mantenemos en resistencia desde el encierro y aún perseguidos por las órdenes de aprehensión liberadas. En esta ocasión, la Policía Estatal no tuvo ningún pretexto para realizar la excarcelación y trasladarnos desde los reclusorios en donde nos encontramos al juzgado de Huautla a nuestra audiencia, programada a las 10 de la mañana. Aunque el traslado no es nada digno ni cómodo, claro, pero al ver que entre las montañas va corriendo el agua y se produce la vida comunitaria, nos fortalecemos. Llegamos puntuales a la cita para sacar de entre los escombros de la injusticia la verdad. La primera impresión que tuvimos fue de la presencia de un gran número de policías estatales, ministeriales y municipales sitiando afuera y adentro del juzgado, así como grupos de hombres que trabajan con la impuesta presidenta municipal Elisa Cepeda. Como en otras ocasiones lo hemos denunciado, a esta persona le ha molestado que nuestras familias e integrantes de la Asamblea Comunitaria nos acompañen en cada audiencia, mismas a las que ella y sus familiares que fungen como testigos no se presentaban, incluso como última estrategia para intentar justificar su desacato a las múltiples órdenes judiciales de acudir. Utilizaron una nota periodística pagada, mintiendo una vez más respecto a que nuestros familiares acudían armados con palos y machetes, y que su negativa a presentarse a los interrogatorios era porque su integridad física corría peligro, cosa totalmente falsa, ya que el juez en todo momento garantizó su seguridad y aseguró las condiciones necesarias para su presentación, tales como no permitir la presencia de nuestras familias en el juzgado, a pesar de que supuestamente las audiencias son públicas. Finalmente, el pasado 22 de septiembre, llegaron 4 testigos de los 6 que se han citado, que son la única prueba que sostiene su dicho. En el desarrollo de los interrogatorios se evidenció nuevamente la complicidad existente entre los funcionarios del juzgado y la familia Cepeda. A lo largo de las casi 13 horas donde estuvieron realizando los interrogatorios, quedó visible que el juez es parte de su juego y simulación de justicia, ya que este no estuvo presente en toda la audiencia, solo se aparecía cuando había que calificar de legales o ilegales las preguntas preparadas para estas personas. Es decir, desecharlas y no realizarlas, porque a su criterio eran capciosas o inconducentes. O bien, ¿qué es una de las muestras más descaradas de su corrupción? Incidir o solapar las respuestas textualmente, así como tratar de romper la audiencia al encontrar cualquier pretexto para regañar a la defensa, por ejemplo, al introducir agua o incluso cualquier movimiento físico que hiciera con el cuerpo, y para aquello representaba un insulto. En esta actuación también participaron el secretario de Acuerdos y el Ministerio Público, como representante social de los supuestos ofendidos. Así como el juez, estos 2 funcionarios en múltiples ocasiones incidentaron en las respuestas, tratando de acomodar lo que ya había sido dicho por los testigos, por ser supuestas contradicciones a su declaración ministerial o para dar sentido a las mismas. Supuestamente, ni el MP ni el secretario pueden participar en las respuestas, pero en nuestra audiencia parecía que esa era su función. Y claro que era su tarea designada, pero no por sus leyes, códigos de procedimiento, sino por la familia Cepeda. Estas 3 personas, el juez, el MP y el secretario de Acuerdos, junto con 2 hombres que no se identificaron y a quienes sí les autorizó estar adentro del juzgado, que, bueno, pues eran como personas que venían con los testigos y con los policías, al contrario de las de la familia de este de mi, bueno, de los nuestros compañeros, y los guaruras de Elisa Cepeda y los policías continuamente y de formas distintas intentaron que la audiencia se llevara a cabo y fuera cancelada. No se llevara a cabo y fuera cancelada. Intentaron provocarnos e intimidarnos, tanto a nuestros abogados como a mis compañeros presos y a mí, que fuimos los únicos que pudimos estar en la audiencia. Sin embargo, y a pesar de escuchar tanta mentira y observar la actuación, nuestro interés estuvo enfocado en los interrogatorios. Después de esperar tanto tiempo a que esas personas que se dignaran a aparecer, no podíamos permitir que las cancelaran, que la cancelaran. Me hubiera gustado poder grabar todo lo que sucedió en la audiencia y la gran puesta en escena de la mentira, chantaje, manipulación, complicidad, imparcialidad, abuso de poder y corrupción, que durante más de 11 horas observamos, pero que a esas horas se trasladan a los casi 3 años que hemos vivido dentro de este montaje jurídico y a los años atrás del 2014, donde la historia es la misma, en el mismo juzgado, aun cuando todo el apoyo que le dieron a los testigos para acomodar sus respuestas no lograron sustentar sus declaraciones, ya que están basadas en mentiras, de estos, en hechos que no sucedieron. No obstante, es preocupante saber ¿qué será ese mismo juez y ese juzgado quien dicte sentencia? Sabemos que a toda costa, como lo han hecho hasta ahora, tratarán de seguir manteniendo nuestro encierro y la persecución de nuestros compañeros. Por ahora, con estas líneas comparto con ustedes el coraje de saber que el país está derrumbando, no solo por cuestiones naturales, sino porque de por sí hay un sistema podrido, descompuesto, que gusta de montarse en cualquier dolor. No hay nada que pare sus mentiras, su abuso, pero les decimos nuevamente que no les creemos, que no confiamos en ustedes y que seguiremos luchando y resistiendo hasta que dejen de existir. Solidaridad con los pueblos hermanos, Miguel Peralta Betanzos. Y bueno, pues estos compañeros que están presos en el penal de Ixhuatán, allá en Oaxaca, y bueno, pues son acusados de la muerte de un primo o papá de esta mujer, Cepeda, Elisa Cepeda, y que bueno, pues lo que hacen es que bueno, fue una situación de un conflicto y que les están dando toda la responsabilidad a ellos y que les están negando la posibilidad de defenderse. Entonces, bueno, pues esta es la denuncia de nuestro compañero Miguel Peralta y bueno, pues no dejemos de apoyarlo. Por ahí hay algunos productos que ellos están vendiendo, sus familiares y todo, que bueno, pues ahí en su momento les vamos a compartir. Vámonos a otra nota. Bueno, pues ahora desde el portal de La Voladora Radio vamos a compartir un audio de la conferencia de prensa de los vecinos de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, este multifamiliar, el cual sufrió daños estructurales durante el sismo del pasado 19 de septiembre y desafortunadamente uno de esos edificios pues colapsó, quedando atrapadas diferentes personas, hombres y mujeres, de las cuales se pudieron rescatar varias con vida, pero desafortunadamente varias quedaron atrapadas y fallecieron, ya sea en el momento del derrumbe o por la dificultad y el tiempo que tardó el rescate. Vamos a escuchar este audio que es acerca de la organización vecinal, porque recordemos que aunque un solo edificio colapsó, hay en este mismo multifamiliar 6 edificios más, donde aproximadamente viven 500 familias. Y bueno, todo esto va de la mano porque el multifamiliar ahora está cercado, está perimetrado por el Ejército, la Marina y Policía Federal. Y bueno, hay 500 familias que no tienen dónde vivir, no tienen dónde pasar la noche y todas sus pertenencias se encuentran en el interior de ese edificio. Nos encontramos aquí reunidos los representantes de cada uno de los edificios del multifamiliar Tlalpan para ofrecer la siguiente rueda de prensa. Mi nombre es Marisol Arriaga. Vivo en el edificio 3, letra C, en el departamento 420. Comunicado de prensa. La Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan nos dirigimos a los medios de comunicación para expresar nuestras dudas ante el plan de reconstrucción de la Ciudad de México propuesto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, pues hasta el momento no hay servidores públicos que se hayan acercado para explicarnos los alcances de esta estrategia, la procedencia de los recursos con los que será aplicada, ni los compromisos que pudiera generar el acceso a la ayuda gubernamental. Pareciera que antes del 19 de septiembre teníamos un techo donde vivir, para después tener una deuda que pagar. Asimismo, es necesario recalcar que no hemos recibido información oficial del gobierno delegacional, local o federal sobre cómo va a ser tratada nuestra situación, en especial la de los vecinos del edificio 1C, el cual colapsó, y de los inmuebles que pudieran presentar daño estructural. Por este motivo, solicitamos que una comisión de los gobiernos federal y local, con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión, que sean siempre los mismos, mantengan diálogo permanente con la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan para exponer las acciones de reconstrucción, así como para la coordinación de las tareas aún pendientes en nuestra unidad habitacional, como los apoyos que vamos a recibir en los que se resuelve nuestra situación. Es una prioridad para nosotros contar con canales de comunicación eficientes con las autoridades involucradas de todos los niveles de gobierno para la atención de las personas que perdieron familiares y su patrimonio, y también a quienes no pueden ingresar a sus departamentos y a los locales comerciales. Insistimos también en nuestra demanda de contar lo más pronto posible con los dictámenes oficiales del estado de nuestros edificios, y nos reservamos el derecho de conseguir peritajes independientes previamente aprobados por nuestra asamblea. Señalamos que nuestra unidad habitacional se compone de 10 edificios en donde habitamos 500 familias. Hasta el momento, las autoridades nos han informado, aunque no por escrito, que el edificio 1C que colapsó, se recuperaron 9 cuerpos, se rescató a 18 personas con vida y 79 estuvieron puestos a salvo. Nunca nos cansaremos de agradecer las labores de apoyo que emprendieron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad de México y sobre todo de la sociedad civil para atender la emergencia en nuestros edificios. No nos alcanzan las palabras para agradecer toda la solidaridad que hemos recibido en estos días aciagos. Quienes habitamos en el multifamiliar Tlalpan, reiteramos nuestro total rechazo a ser reubicados. Estamos decididos a defender nuestros espacios y negamos tajantemente que nuestro terreno esté en negociación. Atentamente, la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan. Entonces, a eso nos referimos, no vamos a soltar el predio, no está a discusión, no está a cuestionamiento ese punto, es por eso que lo mencionamos. No nos vamos a mover de aquí, ok, se cayó, ahí mismo en ese espacio, ahí mismo levantamos, ese es el punto, por eso se está mencionando el punto. También, como asamblea, quiero reiterarles, les digo mi nombre porque no se los dije, soy Luis Romero, representante del 3A, parte de esta asamblea. La asamblea es apartidista. La asamblea es apartidista, que les quede claro. Y de nuevo, en este momento hemos recibido toda la ayuda, toda se ha recibido de todas las instituciones. Y bueno, agradecerles a ustedes que están aquí en este momento, prestándonos la atención que requerimos. Y no tenemos palabras para poder agradecer toda esa ayuda. Y bueno, mira, podrá haber muchas versiones aquí y la idea de pronto de ciertas personas es pensar en que estamos divididos. No estamos divididos. Por las condiciones del multifamiliar, que es un perímetro bastante grande, hay gente que se está quedando en las canchas. Habemos otras personas que estamos del otro lado en el jardín y hay otras familias que están en la primaria Aquino. Pero eso no quiere decir que la ayuda no sea de igual forma. Hemos recibido la ayuda, te digo, por personas de la sociedad civil que nos han cobijado de una manera increíble. Desde el día del siniestro hasta hoy hemos tratado con diferentes personas de Secretaría de Gobierno. Y lo que no estamos dispuestos es que cada día venga una persona diferente. Queremos que una sola comisión asuma la responsabilidad del multifamiliar Tlalpan, porque cada día no vamos a iniciar. este proceso de diálogo o de avance sobre las negociaciones. Y sobre lo que comentas respecto a las rentas, que se entienda bien claro, el multifamiliar no se va a dividir, estamos actuando como asamblea. Entonces no estamos aquí pidiendo un departamento para cada persona, estamos pidiendo la unidad, estamos pidiendo que se reconstruya en su totalidad el multifamiliar. Entonces, si ellos quieren llegarnos por ese lado, aceptar créditos del INVI, casas de reubicación, no lo vamos a hacer. La asamblea lo ha discutido. Ustedes nos ven aquí al frente, pero nosotros estamos organizados por asamblea. Nosotros somos la portavoz de la asamblea, no somos quienes decidimos. Detrás de todos nosotros hay más de 500 personas. Entonces, que quede bien claro, no nos vamos a dividir, vamos a actuar como un multifamiliar y queremos asegurar que nuestras viviendas están en óptimas condiciones para poder regresar a ellas. ¿Cuál es su nombre? Pues bueno, esta es la conferencia de prensa de los compañeros y compañeras de los vecinos y vecinas del multifamiliar Tlalpan. Como bien lo dicen, son una asamblea, no son personas que dicen que dan su palabra en lo privado o en lo personal. Es una asamblea de personas, de vecinos, de vecinas que han sido afectadas debido al sismo, pero como bien lo comentan, no está en negociación su vivienda, no está negociando una reubicación en Tecámac o en Chimalhuacán o en Coajimalpa. Están exigiéndole al Estado que reconstruya en su totalidad el multifamiliar y que lo reconstruya de una manera que les asegure una vivienda digna, una vivienda estable, una vivienda duradera. Pues bueno, estaremos atentos y atentas a lo que acontece con la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan. En este sentido, nos parece un ejercicio ciudadano, un ejercicio civil bastante importante encaminado pues a exigirle al gobierno no pedir dádivas, sino exigir que se cumplan las labores por las cuales estas personas dicen que están ahí, aunque sabemos que esta es una lucha que va a llevar su tiempo, pero bueno, estaremos atentos y atentas para que todos y todas quienes escuchan este noticiero, pues también tengan la información de lo que acontece. Y también vamos a escuchar un audio de ahora los vecinos de Álvaro Obregón 286, los vecinos que también han sido afectados debido a las malas construcciones y a las tranzas inmobiliarias de seguir construyendo en espacios o en territorios donde existen fallas geológicas o donde el subsuelo no es ávido, no es apto para contener tanto peso de tantas construcciones. Vamos a escuchar este audio y regresamos aquí a este noticiero de Abajo ML, 29 de septiembre del 2017. Ayer por la noche hicimos una rueda de prensa. Esa rueda de prensa nos sirvió para tener mejorías. Ahora nos tratan con mayor respeto. Y antes cada rato nos decían que cada dos horas y media o tres nos iban a dar información y nada más nos engañaban. Pero con el simple hecho de ayer de hacer la rueda de prensa, ahora ya nos están garantizando, nos están prometiendo que todo lo que va a salir aquí va a salir a la luz. Y aún así, ahora sí ya nos van a... cada que saquen un cadáver, vamos a tener información veraz y poder nosotros verificar, saber si es cadáver de nuestro familiar. Y antes nos decían que sí, que van a salir y salían un cuerpo, sacaban otro cuerpo, y o sea, y nunca sabíamos. Pero lo sabíamos nosotros por otras personas, por rumores pues. Pero gracias desde ayer con la rueda de prensa, esto ha mejorado. Pero todavía no se acaba, vamos a seguir en pie de lucha. Mañana tengo más información, si gustan, pues, lo que vaya a pasar más. Hoy tuvieron entonces dos reuniones con Campa. en la mañana y en la tarde. ¿Cuál es la diferencia de ambas reuniones? ¿Por qué dos? Ah, ¿por qué dos? Porque en la mañana se hizo y te pedimos que listas de desaparecidos, listas de los nombres de cada persona, y se tocaron varios puntos de que aquí se iba a hacer los peritajes para no ir a la CEMEFO y regresar a ver si era nuestro familiar. Eso es lo que estamos tratando. Y entonces, ¿cuáles fueron los acuerdos de la segunda reunión? Porque entiendo... En la segunda reunión, me disculpa que no estuve, porque no estoy haciendo por la prueba de ADN. Ah, no. Pero los familiares no se dijeron más o menos que habían acordado. No, porque... yo estaba del otro lado y ya cuando regresé, casi fue la noche de ayer, porque me quisieron dar excepción de lo de las listas, ¿no? Que mañana van a dar las listas. Sí, que mañana van a dar listas, no van a dar copias, pero es lo que estamos esperando. Y es lo que vamos a hablar. ¿Con qué impresión? Como te lo vuelvo a repetir, esto está mejorando. ¿Por qué? Porque ya llegaron. Funcionarios de alto nivel, como llegó la CFR, llegó Roberto Campa y de las otras personas que no tenía de tener. ¿Mañana van a dar otra rueda de prensa? Otra, una conferencia. Ajá. De prensa. ¿Y sabe hasta el momento si ya todas las familias hicieron la prueba de ADN o cómo ha... Es que va por tiempo, pero sí se lo están haciendo. La están haciendo, ya a mí me la hicieron de las 6 a las 8 y tantos, pero por ser uno en la WhatsApp, pero sí, o sea, con todo el mejor equipo, respeto, y ya todo va mejorando. Mañana tenemos otra conferencia de prensa y ya nos van a dar. Ahorita voy a preguntar porque estoy muy saliendo, me metí a cenar y la verdad no. Pero si gustan, creo que mañana no se ve. No va a ser a las 8, también. Y ya si gustan, va a estar toda la gente. ¿Entre los familiares hay una intención de hacer un video para, digamos, proyección en lo que es? La organización civil es siempre hay. Y han venido aquí a apoyarnos. Y si no se llegan a los acuerdos que tenemos, tenemos el derecho de llamar a esas organizaciones. ¿Para qué? Para seguir presionando y se cumplan los acuerdos que tenemos. Digamos, voy a decir un poco mi pregunta, pues, entre los propios familiares que están pensando en juntarse entre ustedes para hacer ese plazo, ¿eso va a durar? Ah, claro. Por eso estamos aquí todos. No con el simple hecho de decir estamos reunidos, sino tenemos la necesidad de estar reunidos. ¿Para qué? Para exigirles a las autoridades de que cumplan sus promesas. No queremos promesas, queremos resultados. Y si no, vamos a llevar a las organizaciones civiles para bloquear todas las avenidas de la Ciudad de México. Pues bueno, estas han sido audios que presentamos de vecinos y vecinas de asambleas vecinales, tanto en Álvaro Obregón 286 como en el multifamiliar Tlalpan, donde la gente afortunadamente se está organizando para contener el ataque del Estado y de las inmobiliarias, la especulación financiera y todo lo que pues sistemáticamente se lanza en estos momentos para acceder a estos predios, quitarle la vivienda a las personas que aún pueden vivir en esos lugares y construir más edificios, con los resultados que ya vimos el 19 de septiembre de este año. Vamos ahora a otra nota desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Somos el Medio. Y bueno, pues continuando con esta cobertura de los medios libres de todo lo que ocurrió en torno a este sismo, esta nota pues nos gusta mucho y se llama San Gregorio Atlapulco, Marea Solidaria. Y dice así: el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, sufrió graves daños tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Según el reporte de José Felipe García Martín del Campo, titular de Protección Civil de la delegación, murieron 8 personas y 284 requirieron atención médica por heridas, lesiones o crisis nerviosa. Se colapsaron 20 casas, más de 180 están afectadas, de las cuales hasta el día de hoy, a las 6 de la tarde del 20 de septiembre, se habían detectado 30 con fallas estructurales y la infraestructura eléctrica se encuentra dañada, y por lo tanto el pueblo en su totalidad sin luz. Ante la tragedia, la solidaridad afloró y las brigadas de ciudadanos cargados de víveres, medicinas, palas, picos y cubetas, entre otras herramientas, comenzaron a hacer presencia en San Gregorio. Vía las redes sociales se difundió la necesidad de apoyar a este pueblo devastado. No está llegando la ayuda, se decía vía Twitter o Facebook. Se corría la voz entre los brigadistas que llegaban a otras zonas de desastre o a los puntos de reunión, como el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Para mediodía, una gran ola de solidaridad humana inundaba las calles y rutas de acceso al pueblo. Cuando los automóviles cargados de ayuda quedaron varados en la calzada México-Xochimilco, algunos lugareños ofrecían sus casas para guardar los carros y los entusiastas brigadistas comenzaban su recorrido a pie cargados con los víveres, los alimentos, las herramientas, las medicinas. Llegaremos aunque caminemos 2 horas, declaró un ciudadano organizado de la colonia San Pedro de los Pinos. Otros llegaban en motos, en bicicletas, y cientos de jóvenes entraban organizados en camiones de redilas. Caos, espontaneidad, organización, iniciativa, una gran masa de gente ansiosa por ayudar, por no quedarse en casa indiferente y apática, por no dejar en manos de instituciones en las que no confían ni creen la vida de los que ahora están sufriendo, y llegar a San Gregorio era mostrar esa solidaridad, sumarse en una cadena humana para cargar acopio, para cargar escombro, para limpiar el pueblo. Una brigada médica funcionando en una esquina, una brigada de psicólogos en otra, la atención veterinaria más allá. La familia Cabrera llega desde el centro de la ciudad en su carro con un Chevy Monza. Se les ocurrió una buena ayuda, sería ofrecer electricidad para que la gente del pueblo cargue sus celulares, lo mínimo, porque no alcanza para mucho. Pero con eso podrían comunicarse con sus familias afuera del pueblo. Colocamos un inversor de corriente, encendemos el coche y ahí conectamos los aparatos, dijo Adriana Cabrera. Ya no nos queda mucha gasolina, pero estaremos aquí hasta donde dé. Y bueno, pues estos son el tipo de iniciativas ciudadanas que pues han hecho levantar estas casas, esta tragedia, estos escombros, estas piedras, para que en muchos sitios de la ciudad, y sabemos que hay mucha gente que lo hace de manera totalmente desinteresada, lo sabemos y lo sabe el mundo entero, que es la gente la que ha levantado las colonias, ¿no? Las casas. Es gente que sin colgarse haciendo a un lado simpatías, clases sociales, no sé, o sea, haciendo a un lado ideologías incluso, pues se ha apersonado a ayudar, ¿no? O sea, gente de todas las edades, de todos los estereotipos. Y bueno, pues que esto también nos sirva para romper con todos los estereotipos que tenemos, que también se derrumben nuestras barreras mentales, ¿no? Que nos impiden juntarnos y solidarizarnos, y ojalá pues sea en todas las circunstancias de tragedia que vivimos en este país. Vamos a otra nota. Bueno, seguimos en este noticiero, en lo que agarramos la onda, pero estamos en esta cobertura, ¿no? Seguimos como en esta réplica del sismo. Y bueno, pues ya les dimos las buenas noticias y ahora les vamos a dar las malas. Bueno, parte de las malas. Bueno, ahora en esta trama perversa del Estado por parte de quienes gobiernan y también en coadyuvancia con las inmobiliarias, vamos a compartir una información que dice que la contratista del Paso de la Muerte está ahora a cargo de la reconstrucción de Jojutla. Jojutla, esta comunidad de Morelos, que es una de las más afectadas en cuestiones estructurales y, bueno, por lo tanto, en cuestiones sociales con respecto al sismo. Un grupo de trabajadores de Aldesa, la compañía que erigió con graves irregularidades el paso exprés de Cuernavaca, llegó a Jojutla, Morelos, para sumarse a las tareas de reconstrucción luego del sismo del martes 19. Aldesa, la compañía responsable del paso exprés de Cuernavaca, donde el 12 de julio murieron dos personas que cayeron en un socavón, se encuentra a cargo de la reconstrucción y de los derrumbes de las casas que fueron afectadas. A menos de 24 horas de ocurrido el terremoto, Peña Nieto visitó el municipio de Jojutla y minutos después de que este personaje, Peña Nieto, dejara el mismo municipio, llegaron alrededor de 200 trabajadores de Aldesa a cargo de la Secretaría del... Esta información la vimos en el portal de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, hay un diálogo bastante interesante con uno de los trabajadores y se les pregunta, ¿cuándo llegaron a Jojutla? Ayer en la tarde, esto, digamos, poniéndole fecha, fue el 24 de septiembre. Dicen que estaban en la Ciudad de México, pero los trasladaron hasta Jojutla, Morelos. ¿Y cuántos vienen? Calculan que 200 trabajadores. Otro empleado refiere que también es de Cuernavaca y que vino desde la Ciudad de México a sumarse a las labores de la reconstrucción a cargo de Aldesa, contratada, dice, por el gobierno, aunque no aclara si se trata del gobierno federal o estatal. También en el municipio hay maquinaria pesada con distintivos del mismo grupo constructor que desde el jueves 21 es utilizada para demoler los restos de una decena de viviendas en la calle 20 de noviembre, cuyos propietarios miran desolados las maniobras de limpia. En el camellón 20 de noviembre está una mujer con el rostro enrojecido por el calor y los ojos irritados por las lágrimas. Su nombre es Marta y utiliza un sucio tapabocas. A mí me dijeron nada, solo llegaron y comenzaron a tumbar mi casa. El temblor tiró el segundo piso donde vivían 6 familias y estos, los trabajadores de la constructora, están tirando el otro piso que habitan más familias. Perdí todo, no me dejaron entrar nunca más a mi casa. Esto es lo que comenta Marta. Y añade, ayer vinieron al Estado, los del gobierno, se refiere a Peña Nieto y al Graco, pero no llegaron hasta aquí, se quedaron por allá en el centro. ¿Allá? ¿Pa' qué? Nadie me dice qué vamos a hacer, qué voy a hacer, nomás me dan algo de comer, pero, y mis cosas, y mis papeles, y mi casa. Y bueno, esta es una, pues un diálogo que se tiene con una persona, con un habitante de Jojutla. Entre tanto, a lo largo de la calle van y vienen máquinas pesadas rotuladas con el nombre de Aldesa, responsable de la construcción del Paso Express, que costó 2,000 millones de pesos y que hoy opera a medias. Recordemos que ese Paso Express también tiene un socavón impresionante, va inclusive con lo que costó y aún sigue en reparaciones. La prisa de las autoridades para levantar los escombros es seguida por reclamos de grupos de abogados y empresarios locales en favor de que se extienda el tiempo para búsqueda de sobrevivientes. Y bueno, así las cosas allá en Jojutla, Morelos, con cuestiones de remodelación, digamos, de la población por parte del Estado, que lo que intenta es beneficiar o seguir beneficiando a las empresas con las que coadyuga y con las que tiene, digamos, beneficios económicos, ya que les ayudan estas empresas al desvío de fondos y de recursos públicos. También cabe recalcar que estas labores de la compañía Aldesa no son gratuitas, hay un contrato, hay una paga que van a recibir por demoler las casas de las personas que viven en Jojutla sin que las familias sean avisadas. Y bueno, desde aquí hacemos un atento llamado a todos los compañeros y compañeras que andan allá en Jojutla o que van saliendo en brigadas o que saldrán próximamente en brigadas a que documenten esta labor de Aldesa, esta labor criminal por parte del Estado en coadyuvancia con estas constructoras. Pues para visibilizar que el problema no se termina con la remoción o no se termina cuando se termina el sismo, sino viene toda una serie de políticas que pues lo que intentan es seguir privatizando la tierra. Vamos a continuar ahora con otra nota desde el ombligo del monstruo en este 29 de septiembre del 2017. Bueno, pues vámonos a esta última nota de esta sección, y esta es de Desinformémonos y se titula "Rechazan en el Istmo militarización bajo pretexto del terremoto". En dos boletines, tanto la sección 22 como el espacio civil se pronunciaron en contra de la militarización del Istmo. La sección 22 rechaza la militarización que intentan operar en la región del Istmo de Tehuantepec como maniobra política y económica de los personeros del poder para imponer las zonas económicas especiales. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil informan que hemos sido testigas de la falta de capacidad y grave voluntad política del gobierno para atender las grandes necesidades de la gente que enfrenta los estragos que dejaron las lluvias y el sismo. Frente a estas dramáticas circunstancias, se han multiplicado los esfuerzos de la sociedad de la solidaridad ciudadana para suplir la ineficiencia gubernamental. Además, el espacio civil critica que es grave e incongruente que el titular de la Defensoría solicite al gobierno del estado que de manera temporal solicite la colaboración del ejército mexicano para que mantengan una constante vigilancia y cumplan con labores de seguridad pública. Sentencia que la postura expresada por la DDHPO es muestra de su servicio y complicidad con el Estado. Derechos. Bueno, es aberrante que el organismo autónomo cuya misión es velar por el respeto de los derechos humanos sea quien aliente a la militarización. Bueno, sí, sí era un organismo de derechos humanos, sí. Y exigen que el gobierno del estado, que el Congreso del Estado tome con seriedad dicha actuación e inicie el procedimiento de destitución del titular por contravenir con esa acción el mandato de la Defensoría. Bueno, pues sí, ¿no? Sí es grave que un instituto de derechos humanos pida la militarización de un estado cuando éste se encuentra en gravedad, siendo que han habido denuncias serias justamente a los derechos humanos de que han habido violaciones de parte de las fuerzas castrenses a la sociedad civil, justamente en estas regiones, ¿no? Entonces, pues es bastante incongruente la petición de esta persona que pide a las fuerzas de, o sea, pide a los torturadores que vayan a cuidar en un estado de vulnerabilidad a estas personas, ¿no? O sea, realmente sí es grave esta petición de esta persona, ¿no? Es totalmente irracional, insensible, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, creo que esta petición no solamente se limita a esta parte del Istmo, ¿no? Sino también aquí en la ciudad, que hemos visto cómo las fuerzas han querido tomar el control. Afortunadamente no lo han logrado, cuando lo que han hecho es obstaculizar justamente estos esfuerzos de la gente. Entonces, bueno, pues no llegan con herramienta, no llegan a trabajar, llegan con armas a las calles, a estos sitios. Entonces vemos que su actuación para nada es una voluntad de ayudar, sino al contrario, ¿no? Cumplir con esta, pues con este proyecto neoliberal de las zonas económicas especiales, y eso es lo que van a hacer definitivamente y descaradamente. Bueno, pues con esto damos por terminada se da por terminada esa sección. Y bueno, vámonos a una rolita que se llama "Se vende mi país" por Oscar Chávez. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento.

y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un pinche puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a este Noticias de Abajo ML, 29 de septiembre del 2017. Ahora en esta sección de que es la columna caminera, tenemos en esta cabina de radio a los compañeros de la Coordinadora Combativa Anticapitalista, quienes han sido brigadistas de Morelos, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, bueno, del Estado de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, y quienes nos vienen a compartir pues esta experiencia que es el ser brigadista en estas situaciones, y al mismo tiempo vienen con una invitación abierta y combativa para la realización y la participación en la marcha 2 de octubre, que ya estamos a la vuelta de la esquina, también para pues recordar lo que el Estado les hizo y les sigue haciendo a los estudiantes de este país. Hola, buenas tardes, compas. Pues venimos dos representantes de la Coordinadora Combativa Anticapitalista. Esta coordinadora ya tiene varios años funcionando y a partir de 2014 se ha convocado a una marcha pues, combativa, que es como alterna a la oficial, ¿no? A la que conocemos, que convoca el Comité 68 y demás personas. La coordinadora busca hacer un espacio de encuentro de colectivos e individualidades para tratar de construir otra forma de organización social desde abajo, ¿no? Tenemos principios la solidaridad, la autonomía, la autogestión, el apoyo mutuo entre otros, y buscamos que pues, la gente se organice y se coordine de forma diferente y alejados del Estado de principio. Sí, gracias. Mencionar también que a partir de los sucesos del 19 de septiembre y del terremoto que nos ha dejado una tragedia en distintas partes del país, la coordinadora combativa me valoró si era oportuno continuar con la movilización del 2 de octubre, ya que las circunstancias cambiaban, y después de una discusión colectiva consideramos que en efecto es importante mantener la movilización del 2 de octubre, no solo para recordar los asesinados por el Estado y mantener la memoria viva, sino también porque pensamos que a partir de la movilización social es posible también volver a reorganizarnos, a generar nuevamente lazos de solidaridad y de organización entre la gente de abajo, desde una perspectiva no institucional, autónoma, anticapitalista. Y por lo tanto es que mantenemos la invitación a realizar el próximo lunes 2 de octubre la movilización de la marcha. El lugar en el que estamos convocando desde hace un año que lo hemos realizado, este lugar fue el antimonumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa asesinados por el Estado. Ahí es la reunión a las 2 de la tarde y marcharemos hacia Tlatelolco. Entonces, bueno, eso, reiterar la invitación para este día. Y comentarles también que, bueno, es importante mencionar un poco también el contexto general en el que hacemos esta movilización, ¿no? Si quieres podemos dar los ejes que planteamos en la marcha. Como dice el compañero, cambiamos como los ejes, ¿no? Porque pues, con todo lo que pasó del terremoto. Entonces, como primer eje tenemos... vamos por la reconstrucción de barrios, pueblos, comunidades y ciudades, ¿no? Buscamos, decimos sí a la organización social y no a la intimidación por parte del Estado. 43, venganza en relación con los 43 de Ayotzinapa. vemos que se debe buscar el apoyo total a las personas damnificadas por los sismos. Nos sumamos a no más violencia contra las mujeres, no más desaparición de ellas y no más feminicidios. Tampoco queremos más desapariciones de niños, queremos la libertad de los presos políticos. E incluso desde Chile, los compas mapuches se han comunicado con nosotros y ahorita están en huelga de hambre, llevan 114 días y pues reivindicamos la búsqueda de su libertad, ¿no? También queremos justicia para Carlos Sinué Mejía. No al fascismo ni a la ultraderecha, que vemos que está como resurgiendo. Queremos vida sí, megaproyectos no, y estamos contra la privatización del sistema educativo y porque se haga justicia por la masacre del 6 de enero de Apatzingán, que también fue el Estado. Bueno, estos son, digamos, los ejes generales que convocamos como coordinador anticapitalista para esta marcha. Y bueno, mencionar también que todo esto lo estamos reorganizando y reagrupando a partir de nuestras propias experiencias, sobre todo después del terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Como mencionaron al principio cuando nos presentaban, las brigadas de la Coordinadora Combativa han tenido la oportunidad de estar en distintas zonas de la Ciudad de México, pero también hemos estado en Puebla, en Morelos, ahora principalmente en Estado de México también. Antes ya estuvimos otras brigadas cuando fue el pasado terremoto del 7 de septiembre en Oaxaca y en Chiapas. Y bueno, en general, a partir de todas nuestras experiencias y relaciones que hemos podido construir a partir de estas catástrofes, hemos podido observar como por lo menos dos grandes acontecimientos, ¿no? Por un lado, después de los terremotos y sobre todo del último, del 19 de septiembre, logramos observar que en un primer momento, en los primeros minutos, en las primeras horas después del terremoto, hubo una explosión de la participación social en toda la Ciudad de México y en los distintos lugares donde fue afectada, e incluso más allá de estos lugares en donde hubo afectaciones, la gente se organizó muy rápidamente, comenzó a mandar ayuda, comenzó a mandar víveres, comenzó a tratar de difundir lo que estaba sucediendo, y la gente que vivimos en la ciudad o cerca de los lugares afectados, nos movilizamos inmediatamente a tratar de rescatar gente, de generar ayuda. Se empezó a autogestionar todo el apoyo que llegaba, las herramientas, se organizaron brigadas espontáneamente, mucha gente en bicicletas, en motocicletas, movilizándose por toda la ciudad. Bueno, todo esto lo comento porque lo primero que vimos fue esto, ¿no? Una gran organización social por parte de la población en general, y todo ello sin el Estado, sin el gobierno, sin los partidos políticos, ¿no? Esto fue un primer momento muy importante después de la tragedia. Algunos lo consideramos que eso, en ese momento, estaba operando lo que nosotros llamamos la anarquía. Sin el Estado, sin el gobierno, apoyo mutuo, solidaridad, organización, horizontalidad, no discriminación, etcétera. Todo esto, después de los minutos primeros del terremoto, fue lo que sucedió. Poco después, en las primeras horas, sobre todo en los lugares céntricos de la Ciudad de México, llegó el ejército, llegó la marina, llegaron los policías y trataron de comenzar a operar el control de la población social, a tratar de controlar la organización de la gente, a robar el acopio, literalmente digo, a robar el acopio, a apropiarse de las herramientas, es decir, toda una estrategia de contrainsurgencia, por así decirlo, en contra de la población social que estaba organizándose espontáneamente y que estaba generando lazos de solidaridad y organización social de una manera que obviamente el Estado tembló. Entonces, en un segundo momento viene la embestida del Estado que trata de contener toda la organización social. Y ahora pensamos que nos encontramos en un tercer momento, el momento de la pugna en la lucha por la política, por ver quién hace la política. Si el Estado mantiene su represión, sus instituciones y sus formas políticas de dominación, o si la población tenemos la capacidad de generar autoorganización, volver a rebasar a las instituciones del Estado, recuperar el acopio que nos han robado y las herramientas, continuar con las labores de rescate desde nuestras posiciones como organizaciones sociales. Es decir, estamos en ese momento de pugna muy fuerte. Y desde la Coordinadora Combativa Anticapitalista, por eso consideramos importante mantener la movilización del 2 de octubre y seguir generando más acciones, ¿no? Ahora mi compañero les va a comentar cuáles son algunas de estas otras acciones que tenemos. Por ejemplo, bueno, ahora lo comunica, ¿no? Pues bueno, nos queremos seguir haciendo brigadas de apoyo para la reconstrucción de los pueblos, barrios y comunidades. Para eso pues necesitamos acopio, ¿no? O sea, nosotros ya hemos ido a varios lugares, como ya se ha mencionado, a varias comunidades y pues, nos hemos dado cuenta de qué hace falta. Específicamente nosotros dos fuimos a Tepalcingo, Morelos, donde el pueblo prácticamente podemos decir que el 80% está destruido. Y ahí nos dicen que hace falta herramientas, láminas, lonas, colchonetas para hacer albergues, empezar a derrumbar casas y pues empezar la reconstrucción de los pueblos, ¿no? Hemos intentado acudir a los diversos centros de acopio de aquí de la Ciudad de México y no hay ese material, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hacemos un llamado a que pues se lleven estas cosas, ¿no? Porque allá no necesitan agua, ni víveres, ni nada de eso. Y pasa lo mismo en varias comunidades de las que hemos ido, ¿no? Nosotros tenemos dos espacios aquí en la Ciudad de México. Uno es en el colectivo que se llama Comuna 23, que está en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Otro que es en Azcapotzalco, que la dirección es Camino Anextengo 236, Colonia Santa Lucía. En esos dos espacios se puede llevar acopio, sobre todo esto que les decimos, y nosotros nos vamos a encargar directamente de llevarlo a las comunidades, sobre todo a Tepalcingo, que es donde tenemos más contacto, pero hay otras, y trabajar con los pueblos, ¿no? Y allá en el municipio de Tepalcingo también está la comunidad El Quebrantadero, que ahí la comunidad se organiza autónomamente para conseguir acopio y están repartiendo a todas las comunidades. Alejaron a todas las autoridades y no permitieron que nadie, ninguna institución del Estado se apropiara de los acopios, y la misma gente es la que está viendo lo que pasa en las comunidades y haciendo censos, y diario tienen asamblea para decidir a dónde es más urgente llevar la ayuda, y se pues, están organizando de forma autónoma. También estábamos pensando, y eso apenas lo hablamos ahorita, que es necesario conseguir hacer brigadas aquí, pero para conseguir ya sea dinero o recursos para poder comprar estos materiales que hacen falta en las comunidades y que la gente no lo está llevando a los centros de acopio, ¿no? Pues a ver, tenemos pensado hacer como brigadeo en el metro, boteos, así, etcétera. Eso lo tenemos que organizar, pero pues cualquier persona que nos esté escuchando también podría organizarse, autoorganizarse autónomamente, ¿no? Sí, bueno, solamente volver a repetir, estos tres centros de acopio que nosotros hemos autogestionado: el primero en la Comuna 23, en la Escuela Nacional de Trabajo Social; el segundo en Azcapotzalco, en el Camino Anextengo número 236, Colonia Santa Lucía; y el tercer centro de acopio en la plaza principal de la comunidad El Quebrantadero, en Tepalcingo, Morelos, ¿no? Y sobre este último punto también nada más insistir que, en efecto, en esta comunidad El Quebrantadero se está llevando a cabo un trabajo autónomo y autogestivo por parte de la comunidad, que aunque no se vio afectada realmente por los terremotos, desde ese lugar se está generando un espacio de autoorganización muy importante, que está llevando víveres, herramientas y apoyo a distintas comunidades, no solo de Morelos, sino también de Puebla y de Guerrero. Y bueno, entre otros lugares, les comento, está El Quebrantadero, pero también nosotros nos hemos dado cuenta que en distintas partes de las zonas afectadas han tomado ya conciencia de cómo el Estado está utilizando esta catástrofe natural en su provecho, y por lo tanto también en distintas comunidades se están creando ya centros autogestivos de acopio y centros donde se están generando iniciativas autónomas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde este espacio también convocamos a que estos centros autónomos y estos centros autogestivos se fortalezcan, investiguemos dónde existen más y cuáles son los confiables, y acudamos a esos sitios para fortalecer el acopio. Y por otro lado también estamos haciendo la convocatoria a toda la población que tenga informes en donde se ha llevado el Estado el acopio, es decir, los militares, el ejército, la policía, se han llevado mucho del acopio que se había estado juntando y lo tienen seguramente en algunas bodegas. Bueno, estamos dándonos a la labor de investigar en dónde tienen este acopio robado para ver si en algún momento más adelante, como organizaciones sociales, etcétera, logramos recuperar este acopio que pertenece al pueblo realmente, ¿no? Porque fue en las primeras horas y en los primeros días después del terremoto que el pueblo se desbordó a dar un apoyo impresionante. Nosotros en varios lugares vimos cómo los centros de acopio estaban llenos de ayuda, toneladas de ayuda, y en las noches llegaba el ejército, llegaba la marina y se llevaba todo, herramientas, herramientas, medicinas, víveres, etcétera. Y bueno, no sabíamos ni a dónde lo llevaba, no había posibilidades de enfrentar que se lo llevaran. Y bueno, ahora tenemos la conciencia de que es necesario recuperar ese acopio porque en realidad le pertenece a la gente, ¿no? Entonces también la invitación, eso, a que se ubiquen los lugares en donde se han robado el acopio, en donde lo tiene el Estado, no sé, secuestrado este acopio, para decirlo en pocas palabras. Bueno, pues ahí está la invitación de los compañeros que hace para la participación de la marcha del 2 de octubre. Recordemos que llegamos a esta marcha a 49 años de la matanza de Tlatelolco por parte del ejército mexicano. Llegamos a este 2 de octubre después de un 7 de septiembre que devastó el Istmo y que ahora el ejército, por órdenes del Estado y de las grandes transnacionales, bueno, intenta militarizar. Llegamos a este 2 de octubre después del sismo del 19 de septiembre que visibilizó justamente cómo el Estado, en este caso el gobierno de esta ciudad, en coadyuvancia con las inmobiliarias, han especulado con la tierra, con el subsuelo y construido grandes edificios que se derroyeron. También llegamos a este 2 de octubre con este ejército que roba víveres y los pues los oculta de la población que los necesita para su futura utilización, seguramente en campañas mediáticas, como puede ser un ejemplo esta fotografía que circuló mucho en redes de un militar llorando después de haber rescatado a una persona de un siniestro, de un derrumbe. Pero bueno, este llanto tan pues tan falso realmente en el sentido institucional, es decir, que el Estado no llora por las muertes sino las ejecuta. Y bueno, llegamos a este 2 de octubre después de un 26 de septiembre de una marcha silenciosa, de una marcha que si bien conmemora 3 años de la desaparición forzada de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, pues no podemos limitarnos a conmemorar año con año o cada 26 una desaparición de compañeros o compañeras, sino tenemos que luchar todos los días para encontrarlos, para encontrarlas. Es así como llegamos a este 2 de octubre y es así como los compañeros de la Coordinadora Combativa Anticapitalista pues hacen el llamado para sumarnos autogestivamente a todo esto que nos llena y que nos abarca en este contexto que vivimos. En ese sentido, queremos decir que después de la marcha lo que queremos no es que sea el mitin y se vaya a la gente como en cualquier marcha, ¿no? Sino que sea un espacio de organización de las personas y colectivos que acudan a marchar con nosotros, ¿no? Eso es otro, porque si buscamos que nos sigamos organizando, ¿no? La sociedad desde abajo y alejados del Estado. Y sin y contra el Estado. Finalmente nos dicen unas compañeras que los horarios de los centros de acopio que tenemos en la ENS son de 7 de la mañana, de 8 de la mañana a 8. Y el de Azcapotzalco, pues a la hora que sea, ahí pueden llegar y hay gente todo el tiempo que los recibas. En el Quebrantadero también está, la gente está trabajando todo el rato, entonces puede llegar a cualquier hora. Y finalmente les pasamos nuestro blog, donde estaremos difundiendo las acciones que estará haciendo la coordinadora. El blog es coordinadoracombativa-cca.blogspot.com.mx. La página del Facebook es Coordinadora Combativa Anticapitalista-CCA. Y el correo es coordinadoracombativa@gmail.com. Mencionar un poco que bueno, damos estos contactos también porque tenemos la intención, por ejemplo, si ustedes tienen documentado el robo del acopio por parte del Estado, si tienen documentado en dónde tienen los lugares donde se lo han robado, etcétera, nos puedan mandar esta información ya sea al correo, a la página de Facebook o al blog, y de esta manera nosotros también ir generando un banco de datos. Lo mismo para otras para otros lugares que sean afectados, ¿no? Si hay gente que nos está escuchando y hay algún lugar en el que todavía no ha llegado absolutamente nada de apoyo o hay muy poco de apoyo o urge alguna situación, bueno, que se ponga en contacto directamente con nosotros y veremos la manera en cómo nosotros podemos hacer llegar los recursos o la ayuda que haga falta, si es que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, solo eso, repetir el Facebook, Coordinadora Combativa Anticapitalista CCA, el correo coordinadoracombativa@gmail.com y el blog coordinadoracombativa-cca.blogspot.com.mx. Bueno, por último, compañeros, ¿nos pueden repetir, por favor, para todos aquellos que no alcanzaron a anotar, la ubicación de los centros de acopio que generaron, en los cuales están participando? Sí, permíteme. Uno está en la Comuna 23, que es un espacio en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ahí es como de 8 a 8 de la noche. El otro es en Azcapotzalco, un poco al norte de la ciudad. La dirección es Camino Anextengo 236, Colonia Santa Lucía. Ahí es todo el día, se puede llegar y pueden caer y pues no hay falla, ahí reciben, ¿no? Y el tercero es en la plaza principal de la comunidad El Quebrantadero, en Tepalcingo, Morelos, donde también pueden llevarlo a la hora que sea. Siempre hay gente trabajando ahí con la banda, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, compañeros de la Coordinadora Combativa Anticapitalista. Y ahí está para todos aquellos que nos están escuchando la invitación a ser autogestivos, ser autónomos. Y como bien lo dijo el compañero al inicio de esta participación, de esta entrevista, en los primeros momentos después del sismo, después de que nos enteramos todas y todos de que habían caído edificios y que seguramente, como después lo constatamos, había gente en el interior, pues nos autogobernamos, nos autodirigimos, fuimos autogestivos, autogestivas, y en ese sentido esa es pues el tipo de anarquía a la cual hacemos un llamado para que regrese, y obviamente hacemos un llamado para que todos y todas la autogestionemos. Con esto damos término a este Noticias ML del 29 de septiembre del 2017. Agradecemos a todos y todas quienes participaron en este noticiero. Agradecemos también, quienes nos están escuchando y quienes nos van a retransmitir en un futuro, esperemos no muy lejano. Y damos término a este noticiero para continuar con la programación de esta radio autogestiva autónoma. Les recordamos, estamos transmitiendo desde el Café Zapata, certificado número 6, a escasas cuadras del Metro Xola. También pueden escucharnos por www.espora.org. 2.8000/brigadasautónomas.mp3, por la que huelga.net o en FM 102.9 al sur de la ciudad monstruo, por radiozapote.org y desde el Facebook del Chantiolín en redes sociales. Vamos a darle finito y nos estamos escuchando en otro momento. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML.